noticias, nos metemos un poco en la ecología, en el medio ambiente, y comentábamos al principio que este domingo, el 5 de junio, se cumplieron 30 años de la creación de la Reserva Ecológica, que está así en Costanera Sur, también el Día Mundial del Medio Ambiente, y para eso estamos en comunicación con Claudio Bertonati, naturalista y museólogo, y también fue director de la Reserva Ecológica. Nos va a dar su pantallazo de cómo pasó de ser escombros, una junta de todas obras de obra, a lo que hoy es la Reserva Ecológica. ¿Qué tal, Claudio? Juan Bergerín te saluda. ¿Cómo te va, Juan? Bien, muy bien. Contaba, la Reserva Ecológica cumplió 30 años y, si uno se pone a pensar, cuando arrancó estaban los desechos de obras que estaban por ahí. En su momento hasta había escombros porque querían ganarle tierra al río y hacer algo ahí, hasta que empezó de a poco a formarse un nuevo ecosistema y se creó la Reserva Ecológica. Contanos un poco cómo fue esta gestación, ¿fue natural o fue directamente, bueno, empecemos a que se cree una Reserva Ecológica? No, te cuento un poco. Con la construcción de las autopistas hubo muchas demoliciones, claro, y se fueron arrojando los escombros al Río de la Plata de un modo organizado, pensando en imitar algo de los pólders holandeses, para después ahí construir un centro con los ministerios de la nación. Sin embargo, el proyecto, como tantos otros proyectos, como la Heroísla famosa en los tiempos de María Julia, sí, pasó al olvido, y esos escombros que fueron ubicados como describiendo un semicírculo dividido por la mitad, avanzando hacia el río, al lado del antiguo balneario de la Costanera Sur, donde las generaciones que nos precedieron a principios del siglo XX iban a veranear ahí, no iban a Mar del Plata. Claro que iban ahí, o a Quilmes también. Exacto, a la costa de Quilmes, al Club del Pejerrey. Bueno, y abandonados esos escombros a la suerte, la naturaleza, que todavía en aquel momento no tenía la represa Yacyretá, había grandes inundaciones como la que hubo a principios de este año, donde venían camalotales con coipos o nutrias, tortugas acuáticas. Venían, como decís, porque no estaba la represa, entonces... Claro, con la construcción de la represa se contiene mucho más. La frecuencia de esas crecidas con camalotales bajó muchísimo, digamos. Claro. O sea, yo por lo menos creo que la que hubo este año es la primera que veo después de casi más de una década. Antes eran todos los años, recurrentemente venían camalotales con chajáes, con patos, con a veces uno que otro lobito de río, alguna boa curiyú, con animales que han llegado este año, estoy pensando, ¿no? Así que bueno, esas crecidas inundaron las depresiones de esos terrenos con escombros, trajeron arrastradas muchas semillas que venían de las costas ribereñas del delta y aguas más arriba, y se fueron recreando espontáneamente ambientes naturales que originalmente tuvo la región de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, con un cóctel de especies también introducidas, porque la ciudad tiene sus árboles que no son autóctonos, claro. Mucha gente tiene plantas que en sus jardines que no son autóctonas, y bueno, las semillas vuelan o las arrastran algunos animales, o algunas aves comen los frutos y después defecan las semillas y las transportan. Así que lo importante es que hacia el año 85 ya había un ambiente natural muy impactante e impensado para una ciudad tan grande como Buenos Aires. Puerto Madero no era lo que es hoy, claro. Seguía siendo un área marginal, y varias organizaciones, entre ellas la Fundación Vía Silvestre, para la cual yo trabajé durante 30 años, el Aves Argentinas y otra ONG que se llama Amigos de la Tierra, entre las tres, aunamos esfuerzos para proponer este lugar para que fuera declarado reserva natural. Pero no una reserva natural para salvar especies amenazadas, porque ese nunca fue nuestro anhelo. Nuestro anhelo era generar ahí un aula al aire libre para que la gente pudiera contar con un espacio abierto, con escenarios naturales, donde los docentes pudieran llevar a los escolares a dar clases de moralizantes, diría yo, clases no sobre ecología, sobre la ciencia, sino sobre la necesidad de ser ciudadanos ambientalmente más responsables, que aprendamos ahí a cuidar el agua, a convivir con la naturaleza, sí, a separar la basura, a ser más arteros, a no comprar especies prohibidas, a disfrutar del mundo natural yendo a visitarlo y no llevándolo a la casa, combatiendo el tráfico de fauna, ¿no? Y bueno, por suerte el 5 de junio del año 86 se declaró, no sin resistencia, te voy a decir. La resistencia, que es algo que imagino sí hoy en día, que de sectores inmobiliarios concretamente... No, ya esos perdieron la batalla. No, pero digo, en ese momento... En ese momento sí. ¿Qué era la resistencia? En ese momento sí, llegó a ver anualmente un promedio de un incendio por día prácticamente. No, y digo que hoy en día sigue, no concretamente contra la Reserva Ecológica, pero los humedales o la falta de humedales en toda la cuenca del río Luján, cuando uno ve por qué no está la ley de humedales, es porque hay un lobby grande de las empresas inmobiliarias. Digo, por eso, sí, cuando uno piensa en la naturaleza y cuidar la naturaleza, que uno quizás lo consigue como algo natural y algo que tienen que hacer de todas las personas, algo como bien común. Y cuando ve lobby en contra, digo, bueno, ¿intereses de quién? Más allá del sector inmobiliario, ¿qué otro sector puede estar en contra de esto? Bueno, o en algunos casos sector petrolero, minero, porque justamente estar interfiriendo en la naturaleza es parte de su negocio. Claro, en el caso de la Reserva Sur, la Costanera Sur, el interés era inmobiliario. Claro. Tal vez y con mucha visión de futuro, porque hoy tenemos ahí el metro cuadrado más caro de la Argentina. Totalmente. ¿No? Así que no era que estaban desinformados los empresarios. Sin embargo, hoy el gran valor inmobiliario de Puerto Madero... También tiene que ver con que hay unos escombros y que se hace una reserva. Tiene que ver con la fabulosa vista que tienen los edificios que están frente a la Costanera Sur, a la reserva, y lo que implica en calidad de vida. Sí, sí. Si vos analizás quiénes van a la reserva, no van los docentes nada más, no van los observadores de aves y los fotógrafos de la naturaleza, va mucha gente a hacer ejercicios físicos, otros van a hacer a complementar trabajos terapéuticos, hay gente que va a hacer yoga, hay gente que simplemente va a tomar mate a la costa del río, digamos, y es, a mi juicio, es uno de los espacios más democráticos que tiene la Argentina, porque convoca a todas las clases sociales, ¿no?, a compartir un mismo espacio gratuito, ¿no? Cosa que no, si repasamos, no es fácil encontrar muchos lugares así, y para mucha gente carenciada es una de las pocas opciones que tiene de ir con su familia a pasar un rato en un lugar sano, ¿no?, y de modo gratuito. Totalmente. Claudio, ¿qué tiene también la Reserva Ecológica como función ecológica, valga la redundancia? Pero digo, porque sé que también hay una parte en donde recuperan animales en extinción que fueron dañados. Bueno, tienen, creo, un convenio con Temaiquén, si no me equivoco. Mira, te agradezco la pregunta porque es un tema para mí importantísimo. La reserva tiene un convenio en realidad con el Zoológico de Buenos Aires. Sí. Por un lado, para completar la rehabilitación de algunos animales que son liberados, me refiero estrictamente a aves rapaces, ¿no?, que necesitan hacer ejercicios de vuelo para muscular, decimos nosotros, para que sus músculos recobren fuerza y puedan vivir en la naturaleza. Como en el zoológico no existe un gran espacio para que puedan hacer grandes ejercicios de vuelo, la última etapa de rehabilitación, sobre todo de águilas coronadas, una especie muy amenazada que a nivel mundial, que habita en la Argentina, son rescatadas, rehabilitadas por el zoológico y terminan la última etapa de rehabilitación en la reserva para después ser liberadas, no en la reserva, sino dentro del área donde ellas viven, en el centro y norte de la Argentina. Pero pasa algo más importante que esto todavía. Regularmente, en la reserva aparecen animales heridos, enfermos, después de tormentas aparecen en los pulmones de manzana, después de las inundaciones animales heridos. Bueno, ahí existe un veterinario, Juan Carlos Azaroli, que trabaja, está dado en comisión por el Instituto Pasteur, que lo que hace es trabajar en el rescate de estos animales, es decir, salvarlos primero, luego intentar rehabilitarlos, pero en todos los casos siempre tomando muestras sanitarias o muestras sobre el estado de salud. Y funciona así la reserva, como un centro epidemiológico que permite dar como alertas tempranas ante la eventual aparición de alguna enfermedad que pueda ser contagiosa, como el andavirus o la gripe aviar, para la ciudad. Es decir, la reserva funciona hoy como un termómetro de la salud del ambiente de la ciudad. Claro. Y esto, lo interesante es que, bueno, que se hace de manera, yo diría, inteligente, aprovechando los recursos que tiene la misma ciudad. Es decir, si hay un instituto de zoonosis en la ciudad, lo deseable es que participe, y de hecho está haciéndolo. Así que en eso es un rol como desconocido que tiene la reserva, ¿no? Totalmente. Claudio, hablaba al principio de aves rapaces, y yo nací en Garín, que era un poco conurbano, ahora ya está más edificado por ahí. Me acuerdo que veía chimangos, veía aves rapaces más urbanas, no tan grandes como aguiluchos y ese estilo. Y hace poco leí que empezó a cambiar un poco el ecosistema el tipo de aves que viven en la ciudad, producto de migraciones, producto de avance de civilización. ¿Esto es así? ¿Hay un cambio un poco en el orden de los pájaros que vemos acá? Sí, efectivamente lo hay. Porque el avance salvaje de la agricultura, la expansión sojera sobre todo, ¿no? Claro. Ha arrasado con ambientes naturales. La fauna que vivía en esos ambientes naturales termina siendo desplazada. La mayoría desaparece. Pero hay otra, sobre todo las especies que llamamos ecológicamente rústicas o más resistentes, buscan adaptarse a nuevos ambientes. Y es así que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, tenemos cada vez más caranchos, una especie que antes no la veíamos raramente, ¿no? Y ahora aparecen acá, ¿por qué? Y porque al ser desalojadas de sus escenarios naturales, buscan otros, encuentran en la ciudad que hay muchas palomas, por ejemplo, y bueno, algunas de esos caranchos se adaptaron a predar sobre las palomas caseras o domésticas que están en las plazas, claro. Y encontraron la manera de sobrevivir, y hoy es como una presencia habitual, hasta en el microcentro porteño los vemos, ¿no? Sí, totalmente. Claudio, te agradezco muchísimo, y estamos en contacto para cualquier otra comunicación. No, les agradezco a ustedes que se hayan acordado este aniversario, y aprovecho para mandarle también un saludo a todos los voluntarios que han trabajado durante estas 3 décadas para sostener la reserva, y también a sus empleados, muchos de los cuales fueron enviados a veces como castigados a ese destino junto con los cementerios, pero que han descubierto ahí un lugar ¿Cómo se lo digo? Lo de los empleados que fueron mandados, públicos que le decían vayan a la costa, la reserva, como castigo. Claro, a lo largo de las gestiones públicas que hubo en 30 años, no faltaron los funcionarios que decían, bueno, el destino castigo es el cementerio y la reserva. Y muchos han descubierto ahí que lejos de ser un castigo es una bendición. Y si la reserva ha sobrevivido 30 años con todos sus incendios, sus avatares, sus intentos de usurpación, todo, bueno, es también porque dentro de los empleados hay gente comprometida. Totalmente. Que ama lo que hace. Gracias a muchos de ellos sabemos hoy que incluso la reserva hay un inventario actualizado al día de hoy que no tiene casi ningún parque nacional, donde sabemos que, por ejemplo, un dato sorprendente, hay más de 550 especies de plantas y cerca de 1.500 especies de animales, ¿no?, que habitan la reserva. Incluso hasta se descubrió una pequeña arañita nueva para la ciencia, que es algo increíble, apareció, digamos, no es que estuvo, que no existe en otro lugar del mundo, pero como la reserva es objeto de tantas investigaciones, claro, se la descubrió ahí, y lleva el nombre de las siglas de la reserva, se llama Cimeromus, que es su género, y el nombre de la especie es Cimeromus rex. Mira, Reserva Ecológica Costanera Sur. Mira, por último, Claudio, hablaba de los voluntarios. Para los oyentes que nos están escuchando, que quieren aportar su granito de arena a la ecología, al medio ambiente, ¿cómo es el trabajo del voluntario y qué tienen que hacer? ¿Se acercan a la Reserva Ecológica, dicen quiero ser voluntario y trabajan directamente ahí? Que consulten. Yo ahora no estoy en contacto con claro, con el nuevo director, pero ¿cómo era? Siempre la reserva tuvo voluntarios, lo sigue teniendo, sé que tiene uno, que sigue teniéndolos, y gente que colabora. ¿Los trabajos que son? ¿Cómo? ¿Los trabajos que hacen, en qué consisten? Y son muy variados, porque ahora en este momento yo te diría no sé cuál es el rol actual, pero históricamente ayudaban en torno a la educación, ayudaban a con las jornadas de limpieza, también en algunos casos más puntuales al cuidado o alimentación de algunos de los animales en rehabilitación, Así que, bueno, la verdad es que había una diversidad de funciones importantes, ¿no? Claudio, te agradezco muchísimo, Juan. Quedamos en contacto para cualquier otro momento. Perdóname, ¿sabes que te quiero contar algo así para terminar hablando de los voluntarios? Dale, rápido porque me corre el tiempo. Me enteré hace poco que una ex empleada, se llama Susana, sí, ¿no?, que es docente, se jubiló. ¿Y sabes qué hace? Sigue yendo los fines de semana como voluntaria de la reserva. Y ahí está el amor por la naturaleza que sigue latente. Así que le mando un beso grande a ella también. Le mandamos un beso, Claudio, y te agradezco muchísimo el contacto. Al contrario, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Era Claudio Bertonati, naturalista, museólogo y ex director de la Reserva Ecológica, que, como contamos, cumplió 30 años el 5 de junio. 5 de junio fue el Día Mundial de la Naturaleza y todo tiene que ver con todo. Hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos. También para que los cuidemos, los océanos son los reguladores del clima, son los que producen el 80% del oxígeno, respiramos gracias al oxígeno que sale del océano, así que también para cuidarlo. Bueno, unas notitas que quizás vas a leer la mañana en los diarios, salieron datos de cómo está la construcción, es un termómetro de la naturaleza, de la economía, y la venta de insumos